Autodefensa informática. Un programa sobre seguridad y privacidad en la red. Porque sin privacidad no hay libertad. Hoy, la naranja informática. En enero del 2013, Laura Poitras, documentalista y productora estadounidense, empezó a recibir correos anónimos y cifrados de un tal Ciudadano 4. El llamado Ciudadano 4 decía tener pruebas de los programas encubiertos de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y de otras agencias de inteligencia de varios países. Cinco meses después, Laura y los periodistas Glenn Greenwald e Ewan McCaskill volaron a Hong Kong para la primera de muchas reuniones con un hombre que resultó ser Edward Snowden. Laura se llevó su cámara. La película resultante es historia, con mayúsculas, ocurriendo frente a tus ojos. William Binney, un analista de inteligencia, terminó denunciando los abusos del gobierno tras los atentados del 11 de septiembre. Debido a estas denuncias, varios agentes del FBI allanaron la casa de Binney y le apuntaron con sus armas. Los ejemplos de Binney y otros como él evidencian lo ridículo de las palabras del presidente Obama en los medios de comunicación. No habría habido ningún problema si Snowden hubiera usado los canales apropiados para mostrar sus revelaciones al público estadounidense. Edward Snowden afirma: prefiero arriesgarme a ser encerrado en la cárcel o cualquier otro resultado negativo que me pueda ocurrir que a la restricción de mi libertad intelectual y la de aquellas que me rodean, por las que me preocupo tanto como por mí mismo. La implicación más triste de la película es que todos los gobiernos fagocitan a quienes trabajan para ellos y aplastan cualquier intento de disidencia significativa. ¿Por qué ningún miembro del Congreso se ha levantado para defender a Snowden, quien es una especie de héroe para buena parte de la población? ¿Por qué los gobiernos de Alemania y Brasil, dos naciones indignadas por las revelaciones de Snowden, no le han ofrecido asilo político? Recomendamos la visión del documental Ciudadano 4, del que pondremos un enlace para su descarga en nuestro blog. Es una escalofriante visión del espionaje a gran escala que varios gobiernos están llevando a cabo y una llamada de atención a un hecho incuestionable. Sin privacidad no hay libertad. Cada vez que suena, Bill Gates mata a un gatito. Ayuda a la comunidad felina. Apoya el software libre. Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy, la naranja informática. Thank you. Noticias. Mattel acaba de presentar Hello Barbie, la primera muñeca interactiva que puede tener conversaciones inteligentes con los niños. El nuevo modelo de Barbie lleva integrados en su interior un micrófono, un altavoz, una microcomputadora alimentada por batería recargable y una tarjeta Wi-Fi. Cuando se presiona el cinturón de la muñeca, Barbie hace una pregunta, activa el micrófono, graba la respuesta del niño y la envía por internet a los servidores de la empresa Toy Talk, que procesa el audio y devuelve una respuesta de vuelta a la muñeca. Toy Talk guarda un histórico de las conversaciones del niño para adecuar la respuesta y dar la impresión de que Barbie es una amiga inteligente, ya que escucha, aprende y se adapta. Los responsables de la empresa afirman que los audios capturados por la muñeca nunca serán usados con fines publicitarios o de estudios de mercado. Toy Talk aún está desarrollando su política de privacidad, pero adelanta que seguramente incluirá una app en la que los padres tendrán que registrarse y dar su consentimiento para que la voz de sus criaturas sea grabada. Además, los padres recibirán un email diario o semanal con acceso a los audios de las conversaciones de sus hijos con la muñeca. Queremos asegurarnos de que los padres tienen el control de los datos de su familia todo el tiempo, asegura Oren Jacob, director general de Toy Talk. Ante todo esto, ya se ha organizado una campaña de recogida de firmas y protestas ante la dirección de Mattel para cesar la producción de la muñeca y retirarla del mercado por considerarla una violación de la privacidad de los niños y de sus familias. Esta Barbie espía estará a la venta en Navidades, con un precio cercano a los 70 euros. Su nombre será Barbie. Hello, Barbie. Junto con el lanzamiento de Windows 8, hubo cierto revuelo con el Secure Boot o Arranque Seguro, una nueva opción que viene en las placas base de ordenadores de última generación. Resulta que al tener el Arranque Seguro activado en un principio, no dejaba instalar ningún otro sistema operativo que no fuera Windows 8. La solución era muy fácil, simplemente teníamos que desactivar una opción. Microsoft en su día obligó a los fabricantes de ordenadores a implementar dicha opción, pero con Windows 10 ya no será así. Esta vez serán los propios fabricantes los que decidan si dejan desactivar o no este tipo de arranque. Esto es un gran inconveniente, ya que si compramos un ordenador que no permite desactivar el arranque seguro, no podremos instalar, por ejemplo, Windows 7, una distribución GNU Linux o tener dos sistemas operativos instalados. Esto también afectará a los que compran ordenadores por piezas. Antes de comprar una placa base nueva, tendrán que informarse bien. Esperemos que los fabricantes sigan dejando la opción de desactivar el arranque seguro. Todo esto implica que la máquina que tú compres va a tener sus funciones limitadas artificialmente, va a perder su versatilidad. Esto hace que los ordenadores con Windows preinstalado se asemejen cada vez más a las draconianas máquinas vendidas por Apple. Y es que el dinero los cría y ellos se juntan. La Fundación Wikimedia, organización sin ánimo de lucro que gestiona la enciclopedia Wikipedia, considera que la privacidad y el anonimato de sus usuarios y usuarias son pilares fundamentales para las libertades de expresión, información y asociación. Por ello, han demandado al gobierno de Estados Unidos y a su Agencia de Seguridad Nacional por vigilar de manera masiva en Internet para acceder supuestamente a miles de documentos de ciudadanos dentro y fuera del país desde el año 2008. La denuncia, apoyada por otras 8 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina de Washington para América Latina, fue presentada ante los juzgados de Maryland y está dirigida contra los altos cargos del gobierno estadounidense. Los demandantes exigen al tribunal que considere legal la vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad Nacional sobre estadounidenses y otros ciudadanos del mundo y urja al gobierno de Estados Unidos a eliminar de su base de datos todas las comunicaciones presuntamente interceptadas. Los demandantes argumentan que, mientras se producen las comunicaciones entre los estadounidenses, la agencia intercepta decenas de documentos de texto, comunicaciones internas del país y decenas de miles de términos de búsqueda utilizados para localizar información en Internet. Como organizaciones de carácter social, consideran que el intercambio de información de manera confidencial, libre de vigilancia y sin órdenes judiciales del gobierno es esencial, mientras que la vigilancia viola la privacidad y socava la capacidad de los demandantes para llevar a cabo sus misiones. Esta acción judicial constituye un nuevo frente legal para los defensores del derecho a la privacidad que han criticado los programas de espionaje de Estados Unidos desde 2013, cuando el ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden, reveló operaciones de espionaje masivo. Thank you. te espiarán, controlarán y aún así te gustará. Déjalo, no lo ves que Facebook va a caer. Tiene que caer. Tiene que caer. Esto es Autodefensa Informática en Radio Almaina. Hoy, la naranja informática. ¡Patente estúpida del mes! Estúpida, estúpida, a más no poder. Texas, Estados Unidos, es una especie de paraíso para los trolls de patentes. Es un sitio mágico donde puedes defender ante un jurado la siguiente ridiculez de patente. Un programa de audio y sistema de distribución de mensajes que organiza y envía episodios a suscriptores. Sí, están hablando de los podcasts, pero es que además consiguieron más de $1,000,000 de una cadena de televisión por infringir la patente. No es un caso imaginario. Hace unos meses, la Fundación Fronteras Electrónicas anunció que lanzaría una campaña de recaudación de fondos contra Personal Audio, empresa reconocida por demandar a numerosas personas y otras empresas bajo el argumento de que inventaron el podcasting. La compañía afirma que la patente número 8.912.504 les da el derecho a solicitar una compensación a todos los creadores de podcast al describir contenidos episódicos. Si se fijan, la patente supuestamente data del 96, pero fue solicitada en el 2009, pese a que los podcasts son mucho más antiguos. Esto sucede porque Personal Audio está haciendo lo que se conoce como una emboscada de patente, una práctica que en Estados Unidos consiste en solicitar una patente pero mantenerla en secreto por mucho tiempo, o sea, una patente submarina, para así surgir de forma imprevista e impactar fuertemente al mercado. La petición de la Fundación Fronteras Electrónicas cita varios ejemplos de contenidos episódicos que son anteriores a esta patente estúpida del mes. La privacidad es imposible. Sin software libre. En anteriores programas presentamos una introducción al concepto de software libre, hicimos mención de licencias que respetan la libertad de usuarios y usuarias y explicamos la importancia de todo esto para proteger la privacidad. En esta ocasión queremos presentaros a Debian GNU Linux, una opción para usar software libre en vuestro propio ordenador. ¡Hola, Debian! Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy bien, bienvenida a Autodefensa Informática. En primer lugar, queríamos preguntarte, ¿cuáles son tus orígenes? Fui creada en el 93 gracias a Ian Murdoch, como un sistema operativo que se realizaría de forma abierta, en la línea del espíritu de la Fundación del Software Libre. Empecé como un grupo de pocos y fuertemente unidos hackers, y gradualmente crecí hasta convertirme en una comunidad grande y bien organizada de desarrolladores y usuarias. Muy bien, ¿y quién compone el proyecto Debian? Somos cerca de un millar de desarrolladores activos en todo el mundo, que ayudan voluntariamente en su tiempo libre. La comunicación la realizamos principalmente a través de correo electrónico y a través de IRC, que son las salas de chat más antiguas que existen. Muy bien. Bueno, sabemos por lo que nos dices que Debian sois una asociación de personas que han hecho esa, digamos, causa común para crear un sistema operativo libre. ¿Podrías ampliarnos un poco más esta información? Sí, claro. Un sistema operativo es un conjunto de programas y utilidades básicas que hacen que tu ordenador funcione. El centro de un sistema operativo es el núcleo, que en este caso se llama Linux. Se trata de una pieza de software creada en un principio por Linus Torvalds y desarrollada por miles de programadores a lo largo del mundo. Una gran parte de las herramientas básicas que completan el sistema operativo vienen del proyecto GNU, de ahí el nombre GNU Linux. Estas herramientas fueron creadas por la Fundación del Software Libre. Muy bien, una pregunta que mucha gente dice que hay pocos programas para GNU Linux. ¿Qué puedes decirnos al respecto? A ver, desde luego lo que la gente quiere son aplicaciones, herramientas que les ayuden a realizar lo que necesitan hacer, desde editar documentos, escuchar música, divertirse con juegos y crear más programas. A día de hoy, desde el proyecto Debian, ofrecemos casi 40.000 paquetes o aplicaciones preparadas para instalar de forma fácil, todos ellos de forma gratuita. Vale, ¿podrías hacernos una comparación para que lo entendamos un poco mejor? Claro, mira, es un poco como una torre. En la base está el núcleo. Encima se encuentran todas las herramientas básicas. Después están todos los programas que ejecutas en tu ordenador. En la cima de la torre se encuentra el proyecto Debian, organizando y encajando todo cuidadosamente para que todo el sistema trabaje junto. Vale, creo que queda así bastante más claro. Otra pregunta sería, ¿por qué la gente gasta tantas horas de su propio tiempo escribiendo software, empaquetándolo cuidadosamente y luego regalándolo? Las respuestas son tan variadas como la gente que contribuye. A algunas personas les gusta ayudar a otras. Muchas escriben programas para aprender más acerca de los ordenadores. Otras personas están buscando maneras de evitar los elevados precios del software privativo. Un grupo creciente contribuye como agradecimiento por todo el excelente software libre y gratuito que ha recibido de otras personas. Y desde luego, muchas de nosotras simplemente lo encontramos divertido. Una pregunta mejor sería, ¿cómo hacen las compañías de software para venderlo a un precio tan alto? Crear software no es como hacer coches. Una vez que se ha conseguido una copia del software, los costes de producción por hacer un millón más son mínimos. He aquí una razón por la que Microsoft tiene tantos miles de millones en el banco. Sí, sí, tiene sentido. Vale, ahora nos gustaría preguntarte, ¿cuál es la relación de Debian con el software libre? Estoy tan comprometida con el software libre que pensé que sería útil que ese compromiso se encontrara formalizado en algún tipo de documento. Por ello, nació nuestro contrato social. Es una declaración de intenciones por nuestra parte y un conjunto de principios que acatamos, tales como permanecer 100% libres, contribuir a la comunidad, no ocultar los errores del sistema, priorizar a nuestras usuarias y el software libre. Pues muy bien, Debian, ya casi me has convencido. Una pega que se me ocurre es, ¿en qué tipo de ordenadores te puedo instalar? Pues mira, funciona en casi todos los ordenadores personales, incluyendo la mayoría de los modelos más antiguos. Eso sí, recomiendo que solo compréis piezas de ordenador de fabricantes que proporcionen soporte para sistemas operativos libres. Pues mira, Debian, sí, que sí, vamos, que me digas cómo instalarte en mi ordenador. Lo más popular es descargarme e instalarme desde internet, o también desde un CD que se puede comprar a uno de nuestros distribuidores. Visita mi página web debian.org para más información. Lo que sí, pues no sé si me veo capaz de instalarte yo solo por mi cuenta. ¿Dónde puedo encontrar ayuda? Hay documentación disponible tanto en el sitio web como en paquetes que puedes instalar en tu sistema. También puedes ponerte en contacto con nosotras mediante las listas de correo o IRC. Incluso puedes llamar a tu amiga informática para que haga el trabajo. Muy bien, Debian. Bueno, veo que te acompañan unas cuantas amigas. Sí, sí, aquí vienen. Os dejo para que habléis. Venga, hasta luego, Antonio. Venga, hasta luego, Debian. Bueno, pues ahora continuamos con las entrevistas a las amigas de Debian. Según nos decían antes de comenzar la otra entrevista, tienen diferentes niveles técnicos en cuanto al manejo de ordenadores. Vamos con la primera pregunta. ¿Desde cuándo usas Debian? Desde hace, yo creo que 6 años. Desde hace 8 años aproximadamente. Pues hace muchos años, ya no me acuerdo. Yo creo que tuve el primer ordenador, algún amigo friki me introdujo en el tema de Debian, aunque al principio me costó mucho trabajo cambiar. Bueno, al principio, menos de un año. No me acuerdo, hace unos cuantos años, creo que 6 años o por ahí. Pues 6 meses, creo. Hace 10 años. ¿Y qué sistema operativo utilizabas antes? Windows. El primer ordenador que tuve iba con Windows y como tardé poco en darme cuenta que aquello era bastante complicado, caro de mantener y así como impositivo con el tema de los antivirus y esas cosas, pues eso, porque te decía, tardé menos de un año en compaginar Linux con, bueno, Debian con Windows. Windows. Pues la verdad es que antes yo no tenía, no sé si tenía ordenador propio, siempre había usado Windows. ¿Qué diferencia notas entre ambos sistemas? Los virus. Porque a nivel de uso en realidad no he notado tanta diferencia, pero desde que uso Debian no he tenido ningún virus. Y a nivel de uso de programas tampoco demasiadas, porque más o menos siempre hay programas relativamente parecidos y a nivel de manejo es muy similar. Es muy cómodo, mucho más cómodo que Windows. Muy cómodo y muy deductivo. Es para una persona que no tiene mucha idea de informática, viene genial porque es súper fácil moverse en Linux. La diferencia que noto, como te decía antes, creo que es de mantenimiento. Debian permite actualizar el sistema gratuitamente y de manera que no tiene ningún tipo de complicación, sino es introducir tu contraseña de superusuaria, mientras que Windows, creo recordar que el mantenimiento era pues de antivirus, de actualizar software que no te va bien, si el antivirus está mal y algo así. Claro, a nivel de usuaria, pues simplemente adaptarme a los nuevos programas, ¿no? Pero es bastante fácil, o sea, pues ya tanto los programas de escritura o de cálculo, de no sé, bueno, ¿no? De fotografía y tal, son bastante fáciles. Luego, pues sobre todo que no tengo virus, eso por un lado. Así como usuaria, que tampoco tengo yo muchas nociones de informática ni nada, no sé, bueno, tarda menos también en arrancar. Y en realidad, como que todo lo que uso lo puedo usar igual en Linux, pues excepto programas muy específicos, pero... En principio me da menos problemas, ¿no? Y el tema de los virus y de tal, ¿no? Mucho mejor. De la publicidad también, ¿no? Cuando entras en ciertas páginas, pues también se reduce. Y, no sé, bastante intuitivo y... fácil manejo. De uso, yo por lo que aprendí del Windows y este, no me supuso grandes cambios, así a modo de usar. Y luego, no sé, a mí que no me da muchos problemas, la verdad. Si encuentras dificultades, ¿buscas documentación por internet para resolverlas? Intento curiosear por internet y si no tengo mucho tiempo, pues llamo a un compa informático que me ayuda. Sí. No, la única dificultad está... La única dificultad es que la mayoría de los programas y la mayoría de los archivos que llegan a tus manos están hechos para Windows. Pero bueno, es simplemente descargarse Vale. el programa libre de Linux, ¿no? Compatible con Linux. Pero claro, cuando trabajas con más personas y que tienen Windows, pues tienes que estar buscándote un poco la vida, pero Vale. bueno, merece la pena. Pues tener que ponerle a lo mejor una impresora, algo así. Sí que dependo de mi amigo de Mediquita, de Tena, es que me arregla el equipo. Pues yo creo que tampoco muchas más de las que tuviera con un Windows, o sea, a nivel de que no tengo ni idea ¿no? De cómo instalar programas, de no sé qué, de que no manejo mucho. Entonces, bueno, pues lo mismo, ¿no? De decir, ¿cómo me instalo este programa? ¿Cómo hago no sé qué? Pues igual, ¿no? El no conocer el sistema operativo, pues. Pero no, ninguna. No me he encontrado ninguna dificultad. O sea, al principio, el adaptarme a los cambios de los iconos, no sé qué, ¿no? Pero fue bastante rápido. Bueno, pues como es la primera vez que manejo software libre y tal, ¿no? A la hora de descargar programas, ¿no? De bajar las carpetas y los archivos estos y de instalar las cosas, como que a veces sí que me veo un poco perdido. Algo así como que me quiero bajar un metrónomo y solo hay para Windows. Cosas así. Sea, falta de aplicaciones Fa de sí, estas. pero ya está. Si encuentras dificultades, busca documentación por internet para resolverlas. Intento curiosear por internet y si no tengo mucho tiempo, pues llamo a un compa informático que me ayuda. Pues sí, sobre todo pregunto a mi amigo que es experto en Linux y él siempre me resuelve las dudas, pero si no, pues lo busco en internet. No, yo no busco casos en internet porque son muchas personas privilegiadas que tienen a alguien a su lado que hacen ese trabajo por ella. Pero no está de más darle una vuelta a las informaciones de última hora que la persona que sabe y que te cuida en ese sentido, pues te ofrece, ¿no? Ah, no mucho, alguna vez, pero no suelo porque no me siento muy suelta en eso, ¿no? Entonces, antes de meter la pata, pues hablo con un amigo que, pues, ¿no? Que me echa una mano con programas o lo que sea. Alguna vez sí, pero en general no. Sí, normalmente busco algún tutorial o algo y bueno, intento solucionarlo. Yo es que, aparte de que tengo un amigo informático a quien le pregunto mucho, como que el sistema operativo, digamos, se actualiza, o sea, a mí me da la opción de actualizar, no sé qué, veo que como que los programas y todo, que no entiendo mucho, pero como que se va actualizando y como que realmente no me da problemas. Es que no he tenido que buscar, como tampoco soy muy friki del ordenador, tampoco he tenido grandes dudas de uso. Y pues luego sí que es verdad que, por ejemplo, para bajarme este metrónomo, si te ibas a... O sea, había algún programa también que podía bajarme, ¿no? O sea, que si te vas a internet y pones tu sistema operativo y lo que quieres, también a veces te da respuestas desde internet, ¿no? ¿Usas programas privativos en Debian? No, ninguno. Por ahora he usado muy poco. Dropbox lo usé hace 4 años, pero no suelo usarlo mucho. Y No, van bien, ¿no? sí, muy bien. Sí, como privativo utilizo el Skype. Que estoy probando otras alternativas que sean esas y que sean totalmente cifradas y no se queden con nuestros datos. Pero sí, reconozco que utilizo el Skype. Uso Dropbox. Sí, uso Dropbox y ya está. El Skype no. De hecho, no sé si ahora creo que no hay problemas con la instalación en el Linux o algo así. Y ya está. Creo que es Vale. lo único que uso. Ahora mismo sí, durante un tiempo no, pero creo que la última instalación pues como que daba problema en compartir, o sea, en hacer la carpeta y sincronizar. Pero es desde la última Actualización. actualización que ha hecho Dropbox. Vale. Sí, como que depende para qué uso, ¿no? Utilizo software libre si lo encuentro y si no, pues los típicos. En principio no. No he tenido ningún tipo de problema. Puedo usarlos, no los uso, pero puedo usarlos, los tengo ahí. ¿Con qué compañía te conectas a internet? Ahora con Movistar, porque estoy en un pueblo y entonces era la única que tenía cobertura medio en condiciones. ¿Con Iberbanda? Es el Jazztel, creo. Pues con ninguna, porque no tengo internet en casa, entonces con la de la universidad. Ah, Orange. ¿Dónde tienes tu correo personal y por qué lo tienes ahí? En un servidor que... Bueno, tengo varios. Tengo uno en un servidor que es AFUT, que lo llevan unos compis, estos compis informáticos, bueno, por una cuestión de seguridad, porque va todo cifrado y me parece más seguro. Y luego también en RiseUp tengo también alguna otra cuenta así de proyectos colectivos. Gmail. Gmail. Vale. Porque lo usa mucha gente y ya me he acostumbrado, tengo mi lista de contactos ahí y me resulta bastante cómodo el Gmail. Y nada más, por uso el chat también del Gmail. Con los correos personales entendemos el que utilizo para administración pública y comprar un billete, pongo mi propio nombre porque no hace falta. Si tengo otro correo aquí de tres como de atrás y así, pues puedo tener el Gmail, así tengo servicio a otras, bueno, acceso a otros servicios que solo son exclusivos con Gmail. Luego, por supuesto, si ya meterme contigo o que tú te puedas meter conmigo sin que nadie se entere, pues utilizo cifrado, es decir, varios correos. ¿Pero no meterán en la cárcel por decir que utilizamos correos cifrados? Tengo varios correos personales. Vale. En su momento me hice algunos de Hotmail, que uno lo uso para temas de trabajo y así, el que más uso pues está en AFUT. La verdad es que tengo un Hotmail en basura, pero lo tengo por comodidad, porque lo tengo hace un montón de tiempo, ¿no? Lo tengo para un montón de cosas y por comodidad, no por ningún otro tipo de motivos. Yo lo tengo en Gmail, pues antes tenía Yahoo, porque no lo sé, porque creo que es el común y no te planteas si supone algo o no supone algo sobre los datos o sobre tu, ¿no? ¿Qué redes sociales usas? Y en caso de que lo hagas, ¿por qué usas esa concretamente? ¿Red social tipo Facebook y todo esto? No. No. Bueno, he caído en el... pero a través del móvil, en el WhatsApp y el Telegram. Vale. Pues no sé si eso se entiende como red social. Uso Facebook. Básicamente, nada más. Vale. Sí, no hay ninguna diferencia el tener Linux, ¿no?, para usar este tipo de cosas. Si como red social entendemos Facebook o Twitter o alguna cosa de esta, no. Todavía me niego. Y el trabajo no me... bueno, me da esa concesión. Todavía no tengo que buscar trabajo a través de eso, porque dicen que por ahí funciona, no lo sé. Pero si entendemos como red social WhatsApp, pues esto sí que esta mensajería instantánea gratuita sí que la utilizo. De ahí mi cuenta de Gmail. Utilizo WhatsApp, sobre todo. Y en realidad, bueno, la uso porque, bueno, porque la mayoría de la gente la usa y porque al final me ahorro en mensajes y tal, ¿no? El Telegram también. Intento usarlo más que el otro, pero bueno, a veces da fallo también. Y luego el Facebook, pero no personal, sino que tengo uno para una asociación con la que colaboro. Vale. Entonces no es un perfil personal, digamos. Es un... Vale. Para difundir, vaya. Pues sí, uso Facebook. Sí. Uso Facebook y también por cuestión de comodidad, de comunicarme con cierta gente, está actualizado de ciertas cosas. Hay páginas muy chulas que comparten cosas muy chulas, aunque que se podría hacer de otra manera, pero sí considero que dentro de Facebook hay cosas que se salvan, ¿no? ¿Redes sociales frente a Facebook y esas cosas? No uso. No me interesa. Como vemos por las respuestas, y aunque desde Autodefensa Informática no los recomendemos, es posible usar en Debian programas y sitios que espían tus datos, como Facebook, Twitter, Skype, etcétera. Os animamos a pasar por la página web debian.org y a dar el salto a este sistema operativo. Cafetería de la Universidad de Stanford, California. Larry Page y Sergey Brin, futuros capos de Google, comienzan a maquinar. Sergey, tengo la herramienta perfecta para enriquecer a la tuta familia. La venderé como cómoda, práctica y gratuita. será un buscador de internet y lo llamaremos Google, por hacernos los cosmopolitas. Claro, Larry, y a cambio venderemos los datos de quien lo usen a empresas y estatis, y ni se imaginan lo que harán con ellos. Esto es Autodefensa Informática, en Radio Almaina. Hoy, la naranja informática. Muchas veces se habla de la paranoia con la que se vive en Estados Unidos y la forma en la que se vigila con la seguridad nacional como excusa. En el caso que nos ocupa, dos jóvenes turistas británicos fueron detenidos al llegar al aeropuerto de Los Ángeles por una serie de bromas desafortunadas publicadas en Twitter algunas semanas antes. Uno de los jóvenes, Leif Van Bryan, entusiasmado por sus inminentes vacaciones en la costa oeste de los Estados Unidos, publicó en su cuenta de Twitter varios mensajes a modo de broma, que hicieron sonar la alarma de los sistemas de seguridad. En uno explicaba que iban a desenterrar a Marilyn Monroe y en otro tuit, días después, comentaba que iban a destruir América. Los agentes presentes en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles lo recibieron en cuanto su avión aterrizó, separando a Leif de su acompañante. La pareja estuvo detenida e incomunicada durante más de 12 horas, siendo interrogados por agentes de seguridad federales. Para los rigurosos controles norteamericanos, las declaraciones de que todo había sido una broma no fueron suficientes. Cuando los agentes interrogaron al joven sobre su intención de destruir América, él le recordó que «destroy» es un término usado en Gran Bretaña para referirse a las macrofiestas. Aún así, ambos turistas británicos fueron deportados. En China, otro usuario de Twitter, Zai Chaoyin, fue detenido por haber publicado un tuit en el que se burlaba de un congreso del Partido Comunista Chino. Informaron a su familia de que la detención fue por divulgar información falsa y terrible. En su tuit, comparó el Congreso del Partido con la serie de películas de terror Destino Final, pero con los políticos de la nación siendo perseguidos por la muerte y gradualmente consiguiéndola. Estos son solo dos ejemplos de arrestos por publicar comentarios en Twitter, aunque cada vez más se están dando casos de este tipo en todo el mundo por publicar opiniones en distintas redes sociales. estas redes sociales se han consolidado como nuevas herramientas online para la convocatoria y organización de encuentros, agrupaciones, reuniones multitudinarias y también, cómo no, manifestaciones y protestas populares, como sucedió recientemente en las protestas postelectorales de Irán o en el caso del golpe de Estado contra Zelaya en Honduras. Las fuerzas del orden público encargadas de la seguridad durante la cumbre de Pittsburgh reconocieron públicamente que estaban siguiendo las redes sociales para controlar los movimientos de las protestas. Unos 200 manifestantes fueron, de hecho, detenidos durante el encuentro. Teatrillo radiofónico informático. Teatrillo morfológico liposintático. Teatrillo radiofónico linfático. Teatrillo infofónico. Bueno, pues eso. Barrio del Realejo, Granada. Al llegar a casa tras un largo día de curreleo, Usu se acomoda en su querido sofá, se quita las botas, enciende su ordenador y un cigarrillo, cuando de pronto se empiezan a abrir ventanas a cascoporro. Me cago en Dios pa' un rato que tengo de descanso. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Esto solo lo puede arreglar el tecla. El amigo informático, que sabe como yo. El amigo informático, te ayuda un montón. ¿Qué pasa, Uzu? ¿Qué te cuentas? Pues nada, aquí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien. ¿Qué? ¿Cómo hasta el otro día, después del concierto? Pues bien, como siempre, tú sabes. Mira, que te iba a decir una cosa. Tú sabías de estas cosas de ordenadores, ¿no? Porque es que mira, el mío tarda mucho en arrancar, se abren y se cierran las ventanas y no va nada. ¿Has probado apagarlo y encenderlo de nuevo? Sí, le daba reset, le he sacado y le he metido la batería y nada. Venga, aquí ya. En un momento ahí esté en tu casa. Pasaron los segundos, los minutos, digamos mejor unas horas, por ser fieles a la realidad, cuando suena el timbre de la puerta. Hola, Usu. ¿Qué pasa, Tecla? Entra. Bueno, y ya que esto va para patilla, sácate una cervecita y una aceitunilla o algo, ¿no? Y si tienes un cigarrito... Claro, tú ponte al lío que yo te voy trayendo la cerveza. Tras 20 cervecitas, innumerables aceitunillas y 2 cartones de tabaco, el Teclas llega a una sabia conclusión. Mira, Quilla, esto del Windows es una mierda. Que mejor te pongo un Debian, que es un Linux... que eso no usa tantos recursos, solo los necesarios que tú quieras, según tu preferencia, y así vas a flipar con tu ordenador, mucho mejor. Y ya de paso, deja de llamarme tanto para que te arregle el ordenador, y a ver si me llama para dar una vueltecilla. Vale, pero eso otro día. Bueno, pero va igual que el Windows, se bajan los programas igual y está todo, ¿no? Sí, esto tú abres la ventana de aplicaciones y ahí en terminar... te pones tu contraseña y pones instalar, update, el programa que quieres instalar, y si no, upgrade y igual. Y eso, ahí no fallo. Venga, pues méteme el Linux ese. Tarda poco, ¿no? Claro, un momentillo. Pasaron los segundos, los minutos... digamos mejor unas horas, por volver a ser fieles a la realidad, unas cervecitas, unas aceitunillas. No, pues ya está. Esto no creo que te vaya a dar más problemas. ¿Nos bajamos y nos echamos algo? Uy, qué va, si tengo que madrugar mañana. Otro día no la echamos. Venga, pues ya nos vemos, ¿no? Venga, pues muchas gracias por todo. De nada. El amigo informático abandona la casa. Un denso humo cual niebla londinense hace la atmósfera de la estancia irrespirable. Sobre la mesa, latas vacías de cerveza, ceniceros rebosantes de colillas y huesos de aceituna flotando sobre un viscoso líquido. Joder, pues al final no me ha salido tan barato. Si lo sé, no lo llamo. Bueno, por lo menos me ha arreglado el ordenador. El amigo informático. Marta tiene un nuevo iPhone, un iPad y un iMac. Se piensa que es exclusiva, pero la timao, pero la timao. Eso es Apple, una ruina, la manzana está podrida. Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy, la naranja informática. Bueno, mis pequeños drugos, hasta aquí ha llegado esta sesión de ultraviolencia informática. Podéis escucharnos en Radio Almaina los miércoles a las 8 de la tarde y los viernes a la 1 del mediodía. Y en Radio Ela los jueves a la 1 p.m., unas horas antes que Tecnoparanoids. Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco. Aplicando la técnica Ludovico, ¡Paul! Bebiendo leche de soja plus, ¡Live! Con coquina, bombín y bastón, ¡Lucas! Vuestra humilde servidora de software libre, ¡Debian! Escuchando al gran maestro Beethoven, ¡Señor Gallito! Me duele la picodela. Desde el bar Láctero, Coroba y el labor de guión, producción, locución y estulticia supina, ¡Vane y Antonio! Sobre el escenario del Coroba Almaina han pateado Six Rock Strings, Deutsche Grammophon, Wendy Carlos y Sir Edward Elgar. Nos encontramos en la próxima sesión ultra informática. que sí ha probado a apagarlo y volver a encenderlo.